39 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Ya les anunciamos en el arranque de la mañana hoy que, entre otros contenidos, íbamos a conversar con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, para un poco ponernos al día de lo que son las novedades en materia de gestión municipal. Y en ese sentido ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. Isabel, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, y a todos los oyentes de Radio Ubrique. En un periodo este en el que, evidentemente, ¿no?, estamos acostumbrados en esta fecha todos los ubriqueños, la previa ya de la feria, los preparativos, por tanto, imagino, ¿no?, en el ámbito municipal, pero también, como en todos los ayuntamientos, supongo, ¿no?, la preparación de las principales actuaciones, proyectos, lo que va a ser el nuevo ejercicio, ¿no?, a partir ya de septiembre, ¿no? Así es, Juan Carlos. Pues nada, como tú bien dices, ya viene finales de agosto, con todo ya un elenco de actividades lúdicas, que es lo que en esta fecha también se demanda por la ciudadanía, y en el caso de Ubrique, pues que con todo el preparativo y todo lo que son la planificación del montaje y organización de nuestra feria, ¿no?, y de nuestras fiestas patronales, que afortunadamente están a la vuelta de la esquina, y como todos sabemos, pues son días grandes de Ubrique, donde los ubriqueños y ubriqueñas pues disfrutamos con intensidad, y estamos en todos estos preparativos para que no falte detalle y que todo salga como, vamos, sin problema alguno, y esperemos que del gusto de la mayoría, ¿no? Si te parece, vamos a ir repasando a continuación algunas de las obras que se están desarrollando, algunas que se han culminado además recientemente o también que están previstas, pero como más próximo, por ejemplo, ¿no?, teníamos constancia el pasado lunes de la visita del director del Instituto Andaluz de la Juventud, Francisco Pizarro, al campamento juvenil Cerro Mulera, donde se ha venido desarrollando un taller. Ha habido una serie de jóvenes, una treintena de jóvenes, que han participado en tareas de voluntariado ambiental, ¿verdad? Así es, Juan Carlos. La verdad es que fue una alegría que el director del Instituto Andaluz de la Juventud me llamara la semana pasada para decirme que el lunes tenía interés en llegarse a Ubrique para clausurar el campo de trabajo que se ha desarrollado en el campamento juvenil Cerro Mulera. Y la verdad que creo que es una manera también de reconocer, no olvidemos que los campos de trabajo que ofrece el Instituto Andaluz de la Juventud son campos donde se cuida muy mucho lo que es lo lúdico, el ocio, el conocimiento, la transmisión de determinados valores, pero es cierto que también tienen una parte de trabajo, como bien dice su nombre, que vienen a reforzar en este caso las instalaciones de Cerro Mulera, que estaba diseñado por los adjudicatarios de esta instalación, por los Scouts de Andalucía, con distintas mejoras en todo lo que es el campamento juvenil. Entonces yo creo que eso es reconocible y es de agradecer pues que el director venga a apoyar los trabajos realizados, a conocer de primera mano las inquietudes, las demandas, incluso las mejoras, dijéramos, de estos campos que diseña el Instituto Andaluz, y allí pudieron estos 30 jóvenes, algunos de ellos, un par de ellos tenían que haber, se fueron antes de culminar el curso por cuestiones de agenda familiares, pero estuvieron allí los 28 restantes y tuvieron la oportunidad de tratar tanto con el director general como la coordinadora, la directora provincial del Instituto Andaluz en Cádiz, y siempre, como digo yo, es bueno de que los responsables institucionales, cuando tienen determinadas órdenes, pues vengan a los pueblos, a los municipios, a conocer cómo se han desarrollado esas distintas acciones y poder valorar, porque yo creo que todas las iniciativas públicas tienen que tener una segunda parte, ¿no?, donde se valore si los objetivos se han conseguido los objetivos previstos, las cuestiones de poder mejorar los distintos programas, y con ese ánimo pues tuvimos aquí al director, que ya el año pasado quiso venir, pero le salió un imprevisto de última hora y no pudo acompañarnos, y el lunes pues contamos con su visita, y la verdad que fue una alegría pues comprobar la mejora de esta instalación, que como todos los ubriqueños y ubriqueñas sabemos, pues llevaban años deteriorándose y ahora empieza a tomar un aspecto diferente, a tener vida, que creo que es bastante importante, y es verdad que en este caso los Scouts de Andalucía pues están volcados continuamente en ir solventando todas las deficiencias y dificultades que hay en la instalación, y poco a poco, como digo, va cambiando. Es cierto que nosotros desde el ayuntamiento, ya también lo estoy hablando directamente con el responsable de esta instalación

directora nos han hecho llegar y bueno, se han culminado ya, como era la cancela de cerramiento también del Fernando Gavilán, lo que era también el muro y cancela y una cornisa en el Benafelí. Ahora estamos también con la pintura en el Visto de la Senda y en el Reina Sofía, como tú bien dices, hay una obra de mayor envergadura que fue una subvención que solicitamos a la Consejería de Deporte para poder mejorar la pista deportiva de Reina Sofía y que ya han comenzado las obras y que suponemos que en torno a un mes pues estarán terminadas. Junto a esa obra de la pista deportiva, nosotros habíamos adquirido el compromiso con la dirección del centro de dos cuestiones fundamentales e importantes, ¿no? Una de ellas era el ampliar lo que es la cancela de entrada a Reina Sofía, que como sabemos la dimensión de la misma no permitía la entrada de vehículos de seguridad, por lo cual la vamos a ampliar. Estamos ahora mismo a través del departamento, el servicio de herrería, haciendo esa cancela, que con los inicios de la obra pues hemos tirado ya lo que son los pilares del anterior, y ya cuando terminemos todo lo que es el trabajo en la pista y en el patio de Reina Sofía, pues pondremos esta cancela. Junto a esta obra, como estaba diciendo, pues en el patio, digamos, del colegio, no en la pista deportiva, sino en el patio, se están haciendo también una serie de actuaciones dirigidas a la mejora del pavimento también de este patio, que debido a la dimensión de los árboles, habían levantado también el hormigón y había zonas que eran bastante peligrosas para los niños y niñas. Se han cambiado estos pies por otros más pequeños, para que el día de mañana puedan también, lo que tiene que haber también garantizado en un patio de colegio, ¿no?, que es la sombra sobre la que se pueda refugiar en el periodo más, bueno, pues en el periodo de calor. Y ya se han plantado en el día de hoy estos nuevos pies de árboles y se ha pavimentado, bueno, se ha nivelado, ¿no?, lo que es el pavimento del patio y bueno, y poco a poco pues se va culminando esta actuación, que en principio tenía una duración prevista de un mes, y que vamos todo lo deprisa que podemos para que no podamos generar muchas molestias ni interferencias en lo que es el comienzo del curso, ¿no? ¿Otras obras que se estén ejecutando ahora mismo? Pues sé que estamos interviniendo en el Ramón Crosa, creo que también hemos terminado, y luego lo que es a nivel de obra de calle, de lo que son las obras cotidianas, pues ahora mismo no sabría decirte. Sé que estamos actuando en desperfecto de la Avenida de Corte. Estamos, bueno, también una buena noticia para todo lo que es el servicio de mantenimiento urbano, que ya tenemos el vehículo de obra, que varias veces también hemos explicado en esta emisora, necesario instrumento fundamental para la autonomía de la cuadrilla de mantenimiento, para que puedan directamente atender a los avisos que tengamos desde la ciudadanía y, por tanto, desde las instrucciones del concejal de mantenimiento urbano, en el que se pueda hacer las actuaciones directamente, ¿no?, sin depender de lo que es el suministro por parte del vehículo, que está más centrado en lo que son las obras planificadas de PER y de cooperación, ¿no? Entonces, es una buena noticia, que yo creo que poco a poco pues vamos a notar esa mejoría. Y ahora mismo pues no sabría decirte, tenemos previsto iniciar los aseos de Ocuri, pero todavía no hemos comenzado, y bueno, actualmente a grosso modo la mayoría de las obras están ahora mismo dirigidas a lo que estamos comentando, a culminar lo que tenemos pendiente en los centros educativos y a lo que son determinadas zonas de, bueno, pues de mantenimiento ordinario, no son de envergadura. Hay obras que además tienen que ver con lo comentamos, ¿no?, también en su momento, en cuanto que finalizaban los trabajos en la travesía de Ubrique, el acondicionamiento, ¿no?, de una zona de aparcamientos allí en el plan parcial 1, ¿no? Sí, eso lo estamos contemplando, una parte que nos falta dentro del Invierte 2017, que como saben es son 250.000 euros que la Diputación da como subvención al municipio de Ubrique, que en este caso, bueno, es un piquito pequeñito, pero seguramente lo vamos a meter dentro del Plan Invierte para no resentir lo que son los presupuestos municipales. Y estamos, ya hemos visto que la empresa que nos estaba mejorando todo lo que es en la zona de aparcamiento de allí, de la Nueva Vega, y terminaremos con lo que es la parcela, ¿no?, cedida por la hermandad Nuestra Señora de los Remedios, y vamos a hacer también la zona de reserva educativa, para entendernos, la vamos a adecuar para ampliar también en un número de aparcamientos considerable. Pero si te parece, para hablar ya con cifras concretas y con presupuestos exactos y también en lo que es el número de plazas que se van a ampliar, pues unos días más adelante pues volvemos a hablar, a encontrarnos Radio Brique y hará un detalle más detallado, ¿no?, de estas cuestiones. Porque, como comentabas, ¿no?, no solo se están desarrollando o es un periodo de ejecución, sino también de planificación. Está ahí también el anuncio que, bueno, que se viene realizando, no solo ahora, sino que se ha venido haciendo un seguimiento de todo el proceso que conllevaba el proyecto de mejora en practicante Antonio Ríos. Parece que ya además ya va culminando y que van a estar muy cerca las obras, como comentábamos, ¿verdad? Sí, Juan Carlos, es una obra que no nos ha quitado el sueño, ha entendido bien, ¿no?, porque es verdad que estaba en unas condiciones muy deficientes, ya preocupaba la seguridad de los vecinos y vecinas, tuvimos un incidente de un niño que no llegó a más y bueno, es verdad que es una obra que era necesaria y que necesitábamos de una manera ya más que urgente, ¿no?, intervenir en ella, y ya afortunadamente, como estamos comentando, está licitándose en estos momentos y bueno, creo recordar que eran unos 4 meses de ejecución lo que se planteaba para lo que es el asegura todo el muro de la calle Practicante Antonio Río, pero bueno, yo creo que lo importante es comenzar. Una vez que se comience, pues ya la empresa toma todas las medidas de seguridad y garantía de que no haya personas sabe que puedan entrar y tal, y ya un poco de tiempo y de paciencia después de la que le han hecho a los vecinos y vecinas, a los cuales hay que agradecerle pues esa paciencia que han tenido con esta obra tan necesaria, y ya estamos ahí en las vías de solución que nos ha costado un poco más porque hemos intentado de que vinieran, ¿no?, recursos extraordinarios de otras administraciones. En este caso ha sido la Diputación la que nos ha aportado el grueso de la obra, y el IVA, si no recuerdo mal, que era la parte que asumíamos, pues lo vamos a meter en el plan Invierte, que también son fondos de la Diputación Provincial, con lo cual al final viene todo gracias a la Diputación. Así que en estos momentos, como decimos, de licitación, esperemos que pronto podamos estar allí in situ, pues viendo ya la ejecución y el seguimiento de esta obra. Así que planificación también, por ejemplo, de ese plan Invierte, ¿no?, del que nos hablas. Son 250.000 euros por parte de Diputación. Se estaba y se está trabajando en estos días en ver a dónde, en qué proyectos se destinan, pero va a haber ahí unos picos, unas partidas que, por tanto, van a ir de un lado a los aparcamientos del Plan Parcial 1, también a practicante Antonio Ríos y otra serie de proyectos ya más con más envergadura. Quiero decir que la cantidad sea mayor, ¿no? Sí, seguramente vamos a hacer un plan Invierte. El año pasado, recordemos para todos los oyentes, que destinamos el Invierte de 2016, estos fondos de la Diputación Provincial, además que emanan de recursos propios de la entidad de la Diputación Provincial, directamente lo destinamos a una única actuación, que fueron la adecuación de los aparcamientos en los laterales del jardín, de la ermita del jardín, y bueno, fueron 24 plazas de aparcamiento que pudimos hacer con esos 150.000 euros. Y en esta ocasión es verdad que entre situaciones de urgencia que nos han salido en cuestiones de saneamiento, en actuaciones que tenemos incluso ahora mismo abordadas desde el ayuntamiento, pero nos faltan picos para ir culminando, pues seguramente este Invierte va a ser algo diferente en concepto, es decir, seguramente vamos a hacer más microactuaciones que lo que es una actuación única y completa, ¿no? Pero creo que eso es bueno porque va a resolver situaciones que estábamos un poco más lento debido a que teníamos que conseguir esos recursos y bueno, yo creo que ya cuando tenemos que comunicar en breve las distintas actuaciones que vamos a hacer en Ubrique con el Invierte 2017 y ya pues daremos pleno detalle y conocimiento a los ubriqueños y ubriqueñas de las actuaciones incorporada y de los motivos de por qué, ¿no? Es una lástima, yo se lo decía a la presidenta, porque, bueno, Ubrique, no dudo yo que todo el mundo tenga donde destinar 250.000 euros a aquellos municipios menores de 20.000 habitantes, pero es verdad que con 250.000 es difícil, no es que sea, que se tienen muchos frentes abiertos para entendernos. Sí. Y 250.000 euros pues te permite muy bien un lavado de cara, una puesta a punto, hay que reconocer ese esfuerzo, pero Ubrique sigue teniendo grandes deficiencias, actuaciones que son de mayor envergadura y que tendremos que ir trabajando en estos 2 años que nos restan de gobierno municipal para ir afrontándolo de otra manera. Entonces te invierte, como como estamos comentando, nos va a permitir pues ir a culminar determinadas actuaciones que tenemos abiertas y otras que vamos a poder hacer plenamente. Así que estamos en ese en esa fase, ¿no?, de propuesta, de priorización, viendo también aquellas que vayamos a financiar con el Invierte, lo que podamos hacer con el plan de inclusión social. Ya como sabemos también estamos con el plan de cooperación de la Diputación Provincial, que va dirigido a contratación de personal desempleado para, bueno, bajar esa cifra de desempleo y darle alguna pequeña respuesta al gran número de desempleados que hay en esta provincia y por ende a los que tenemos en nuestra localidad, y que esas tres actuaciones de Avenida Juan de la Rosa, la plaza del Petaquero, pues vamos a mejorarla después de la feria, porque también, como digo, Ubrique no termina el verano en agosto, terminamos después de la feria, porque la vorágine de esos días no nos permiten tampoco que tengamos muchos frentes abiertos, y menos en lo que son viales de la localidad, ¿no? Entonces ya después de feria pues tendremos planificado el comienso de determinadas mejoras. Calle Curtidores, ¿no?, dentro, digo, de lo que es ese plan de cooperación, dentro, bueno, también esa, otro de los grandes escenarios, ¿no? Esa es una obra muy esperada por nosotros también, por eso está priorizada por este equipo de gobierno, que teníamos muy claro que esa conexión de calle Curtidores con la calle Pasadilla debía de hacerse y de mejorarse. Estábamos ahí, como hemos explicado también varias veces, tenemos que ir en coordinación con lo que es Endesa Sevillana, pero ya en esta fecha pues tendremos resuelto, ya cuando se incorpore el técnico de medio ambiente también, para ver lo del transformador, que es la única cuestión que nos limita un con la ejecución de esa obra, y afortunadamente vamos a mejorar, que los vecinos de allí también lo necesitan, y aquello esperemos que para las previsibles, que ojalá que lleguen lluvias de este otoño, pues también no suponga un problema, ¿no?, a la hora del tránsito peatonal que hay en aquella zona. Y otra obra muy esperada, desde luego, sin duda, muy importante, ¿no? Cuando hablamos de carreteras, ya se realizaron esas mejoras en lo que es la travesía dentro de nuestra localidad, hacia la avenida y la carretera de Cortes, pero también se anunciaba, ¿no?, la posibilidad de que se desarrollaran mejoras en el trazado de la A373 hacia Tabizna, ¿no?, y parece que eso ya también está muy próximo. Así es, Juan Carlos. Mira, la verdad es que cuando nosotros, como bien saben también los oyentes de Radio Ubrique, los ciudadanos de Ubrique, yo estoy directamente coordinada y con el alcalde de Corte de la Frontera y con el alcalde de Gaucín, que estamos haciendo una serie de, bueno, estamos ordenando, ¿no?, lo que son las reivindicaciones con la mejora de la A373 desde Ubrique, en este caso, a Gaucín, que para nosotros es fundamental, como para nosotros como pueblo, ¿no?, necesitamos de esa mejora de la carretera. Cuando estuvimos con el director general se lo transmitimos, que hoy día es verdad que las carreteras en Andalucía han mejorado muy mucho, y esto es uno de los puntos negros que hay en nuestra comunidad, y que por tanto tiene que prestarse el interés, ¿no?, que necesitamos desde la Junta de Andalucía. Si bien en esta primera reunión con el director general las imposibilidades de momento presupuestarias por las previsiones que tenían de compromisos ya adquiridos en ejecuciones, que no instó a que el año que viene volvamos a vernos para ver la posible disponibilidad. Nosotros estamos, como digo, estos tres ayuntamientos, que tengo que recordar que no nos mueve la coincidencia en las siglas políticas, sino simplemente en el interés general, y por eso yo espero que, como fue el caso, Ubrique llevó una moción de la mejora de la 373, que fue respaldada, bueno, fue llevada, fue a propuesta de la alcaldía, y el resto del grupo entendió que nos sumáramos todos, y fue una moción conjunta de todos los grupos municipales. También hacía resultado en Corte de la Frontera y Gaucín, y ahora nosotros, estos tres municipios, pues vamos a tener encuentro tanto con los municipios de la Serranía de Ronda como con los municipios de la Sierra de Cádiz, para ir transmitiendo que se vayan sumando y adheriendo a esta necesaria mejora, y espero que nos dejen, entre comillas, pues me refiero a los partidos políticos, a los grupos municipales, pues poder desarrollar esta estrategia, que yo creo que nos va a llevar desde luego a buen término. Mientras, pues nosotros nos alegramos que mientras, como fue el compromiso de la delegación territorial y del director general, nos dijeron pues nos comprometemos a, porque le dijimos, mira, si no se puede arreglar lo que es Ubrique Corte, lo que no nos podemos quedar la travesía como la tenemos en la localidad, pues vamos a incluir un contrato menor de mejora de la travesía en Ubrique. Como saben, se hizo afortunadamente un trabajo muy rápido, creo que muy bien terminado, que también es importante, y también estábamos demandando que la conexión con el bosque y especialmente a Tabirna era muy deficiente. Así que también nos dijeron que iba a haber una mejora desde el bosque a Ubrique, concretamente desde Tabirna a nuestra localidad, que es la más afectada, y todos sabemos cuando viajamos que esa carretera, que suele estar en buenas condiciones, pues está ya con un deterioro considerable del pavimento y lo vamos a mejorar. Nos dijeron en agosto, llamamos esta misma semana para verla cuando vienen, y están pendientes de que se le ha adjudicado esta mejora a una empresa que está haciendo otra actuación en la costa de Cádiz y que tiene previsto terminar ahora para finales de agosto, y cuando termine pues vienen a hacer la mejora del pavimento desde Ubrique a Tabirna, ¿no? Así que al fin y al cabo, como tú bien dices, es una mejora de la 373 del bosque a Ubrique, que todos vamos a agradecer, ¿no? Y bueno, y mientras que pueda venir lo que es la demanda histórica de nuestro municipio, la mejora de la conexión con Corte de la Frontera, un pueblo amigo donde tenemos inmensas relaciones familiares, emocionales y de sintonía, y nos permita esa reivindicación, como decimos, también histórica en el ámbito económico, de conectarnos con la Costa del Sol, donde creemos que hay un considerable oportunidades, ¿no?, de mejorar de ofrecer un destino como el de Ubrique al gran número de turistas de la Costa del Sol, con una carretera digna que, aparte de un espectáculo visual, que va a ser para cualquiera, pero que se transite con seguridad, ¿no?, que ya hoy día la plataforma de esa carretera es que genera mucha inseguridad. Y por tanto, estamos hablando de días, ¿no? Finales de agosto, principios de septiembre, que pueda desarrollarse esa obra. Normalmente tengo que reconocer que Fomento nos ha fallado muy poco en los plazos cuando nos los han dado. Es verdad que todas las administraciones hablamos de plazos orientativos, porque sabiendo que luego salen los flecos y que luego salen los pollá y que luego salen, no hemos tenido previsto, en fin. Es verdad que normalmente las administraciones nos cuesta el día de hoy dar una fecha con toda seguridad para poder comenzar la actuación comprometida. Pero es verdad que Fomento, dentro de lo que es razonable, cuando nos ha dado una fecha ha variado muy pocos días, ¿no? Entonces nos dijeron que para agosto va a ser para finales de agosto. Si no es a finales de agosto, será primero de septiembre, pero estoy segura que va a estar en breve, y espero que se haga también antes incluso de la feria de Ubrique. En cualquier caso, una importante noticia, sobre todo por lo que comentaban, ¿no? Porque hay además tramos como Barandales, la recta de Tabirna, y por tanto se van a centrar en ese tramo, ¿no? Exactamente, es el tramo que está más deteriorado, y que es verdad que, bueno, pues que hay que mejorarlo, y nos alegramos en este caso de que se pueda hacer. Así que esperando, como tú bien dices, esta buena noticia, que se vaya ejecutando y que mejoremos las conexiones. Podrían estar además concluidos los trabajos antes de feria, digo, por conectar, ¿no?, con ese tema. Fechas de preparativos, como decíamos, ¿no?, de en torno a la feria, lo hemos venido comentando con José Manuel Fernández Rivera, el responsable de festejo. Pero bueno, destacar en ese sentido que, por esbozar un poco lo que va a ser esta próxima feria, evidentemente en los mismos escenarios que en los últimos años, y intentando aprovechar al máximo también esos escenarios, porque con el tema del Paseo del Prado, es superficie también privada donde se ponen las atracciones, pero bueno, ahora mismo todavía con el mismo esquema, me imagino que pensando en el futuro, por dónde puede ir también, ¿no? Así es, Juan Carlos. Bueno, ya el futuro lo tenemos más o menos orientado a través de aquella pregunta, ¿no?, a la ciudadanía que se hizo, de dónde sería del gusto de la mayoría lo que es ubicar el recinto ferial de Ubrique, y de momento, hasta que no llegue ese momento, que es la zona colindante a la Plaza de Toros, a la zona de Hipersol, mientras que no llegue ese momento, que vendrá con la disponibilidad de los terrenos a través del plan general y su desarrollo, es decir, que estamos hablando todavía de unos años, y hay que decirlo así, que no estamos hablando de una cuestión inmediata, y mientras pues tenemos que seguir organizándonos con las zonas que tenemos en la localidad para poder ofrecer una feria medianamente digna. sigo entendiendo que es un problema grave la, pues bueno, pues la distancia entre lo que es el recinto ferial de ubicación de casetas con las atracciones de feria, pero bueno, es lo que de momento hay y lo que intentamos es que dentro de las posibilidades municipales, pues que estén lo más cómodo posible, ¿no? Nosotros de la feria hablaremos ya, si no mañana, el lunes, creo recordar que se va a fallar el cartel anunciador de la feria, que ya tenemos que tenerlo también en la calle para animar a los visitantes que vengan a Ubrique a disfrutar de nuestra feria, para que también, pues bueno, lo conozcan los ubriqueños y ubriqueñas. La semana que viene esperamos también hablar del pregón de la feria, para ver a los protagonistas de este año, y el montaje también de las casetas, pues estamos previendo que se empiece ahora para la última o penúltima semana de agosto. Nos gustaría que se empezaran ya los trabajos de montaje, e incluso que estuviera para el 2 de septiembre la carpa de, como es lógico, de la caseta municipal, porque este año lo que es la monográfica B de los perros de agua español va a ser en la Plaza de las Palmeras y seguramente, pues bueno, el desarrollo se haga justo debajo de lo que es la carpa de la caseta municipal, que además era por la tarde porque el año pasado tuvieron una experiencia, vamos, de mucha calor, no tenían en el Parque Rafael Alberti, no tenían además cómo cubrirse, y este año pues se va a hacer a partir de las 7 de la tarde y va a ser la Plaza de las Palmeras. Y ese día pues también recordar que el día 2 de septiembre llega el gran día de la pintura en nuestra localidad con el concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyos, que ya presentamos el cartel y que bueno, que es un día también muy importante para la cultura ubriqueña, donde se realza no solo la belleza de nuestros rincones del casco histórico, sino también lo que es el talento creativo y a nivel de pintura de los ubriqueños y ubriqueñas y de tantos que vienen desde fuera para disfrutar ese día y para unirnos y confraternizar en torno a la cultura y a la pintura, ¿no? Sí. Así que eso es el próximo día 2. También, Juan Carlos, yo estoy deseando ya este viernes, comenzamos el viernes 18 y el próximo viernes 25 con lo que es de nuevo el Festival de Música, que como sabéis hicimos el primero el año pasado, un festival que pretendemos mantener durante todos los años con los grupos musicales de Ubrique, que entendemos pues lo que hemos dicho reiteradamente, ¿no? Que igual que en la pintura, en la música, en la fotografía, Ubrique pues tiene un gran talento y bueno, en este caso pues la apuesta de por la música local va a ser el viernes 18-25, donde contaremos con los distintos grupos de Ubrique, que intentamos, que todo también hay que decirlo, que con la organización del Pergañarrón, aquellos grupos que son más de ámbito de rock, pues meterlos y que son de Ubrique, pues que participen en el Pergaña. Ahí hay una apuesta desde el ayuntamiento con una subvención para poder fomentar también la participación de esos grupos locales con esa línea musical. Y luego tenemos también, como decimos, este festival y también muchas veces, como fue José de Lola o el año pasado Tony Tunay o el anterior Fede y la banda Florido, los que presentamos fueron presentaciones exclusivas suyas en determinados sitios y por tanto fueron organizados por parte de los interesados, donde el ayuntamiento también aportó una cuantía económica de subvención para lo que es la posibilidad de desarrollo de ese espectáculo musical de personas que tienen un talento más que considerable. Y bueno, deseando de que ya el 18 y el 25 lleguen y podamos disfrutar pues tanto de La Buena Mujer, de En Cuero, de Rumba Canalla, de Rafa Vega, de Fede y la banda Florido y bueno, y el Inspector Gallo, que yo creo que es uno de los grupos novedades este año, y bueno, y a disfrutar también de estos grupos musicales en un lugar también muy emblemático como es el Jardín, y que podamos pues ir haciendo cuerpo de todas las fiestas patronales que van llegando. Y por cierto, Juan Carlos, también aprovechamos y recordamos a todas las familias que nos están escuchando que el próximo lunes 21 es el tobogán, el nuevo tobogán de agua en la Avenida Andalucía. Este año vamos a poner dos toboganes de 100 metros, es decir, como el grande que había el año pasado, este año vamos a poner dos para intentar de facilitar las colas, porque el año que pasado estuvo genial, pero bueno, es normal, cuando donde confluye mucha gente, pues la cola de espera. Este año vamos a apostar por poner en vez de uno, dos, y luego vamos a, en vez de poner dos corchonetas como hubo el año pasado, vamos a tener tres corchonetas o tres castillos inflables de agua, y bueno, que así que va a ser el lunes por la tarde, este próximo lunes 21, el encuentro con la diversión de nuestros niños y niñas, pues a refrescarse, que si hace de calor de estos días, pues van a estar más que agradecidos, ¿no? Son actividades previas a lo que, ya decimos, se acerca evidentemente por esta fecha ya, los preparativos, y bueno, huele ya a feria, estamos a menos de un mes. Simplemente como apunte más en cuanto a obras, por cierto, en relativo a la feria, y como a lo mejor quizás una obra que no luce mucho pero que era necesaria, se han desarrollado también, creo, trabajos para casetas de transformación de eléctrica, que además exigía Endesa, y que si no, pues bueno, no se podía ni siquiera desarrollar la feria como tal. Pues así es, Juan Carlos, es que es verdad que no tenemos descanso ni respiro, cuando creemos que vamos ya más o menos, tenemos las deficiencias más importantes, ¿no?, medios encaminados, te surgen de nuevo situaciones sobrevenidas que uno no espera. Era conocido aquí en la casa por el departamento técnico, pero evidentemente nosotros, que nos incorporamos hace poco al gobierno municipal, pues no, y cuando nos dice, además fue una reunión en el despacho de alcaldía, donde se nos comunica la empresa suministradora, Endesa, o por la suministradora eléctrica, y claro, nos dicen que tienen que hacer la mejora de transformador, ustedes no cuentan con luz para las atracciones este año. Ya el año pasado nos dieron ese beneplácito de, bueno, estáis recién llegados, trabaja un año y de este no podía pasar. ¿Qué dificultad tenía eso? Por lo de siempre, los recursos económicos que no se tienen para todas las cuestiones que Ubrique merece, y claro, eran 30,000 euros que pedimos también a la Diputación Provincial, a través de, en este caso, de la Presidencia, una subvención para ese fin, y se nos concedió la mayor parte, no sé si fueron 8,000 euros lo que tuvimos que poner por parte del Ayuntamiento, y el resto la Diputación, que a lo que estamos diciendo, se ha mejorado el transformador en el llano ahí, donde están las atracciones de feria del Prado, y luego el centro de transformación, que la gente habrá visto también las obras, sobre todo porque está en un sitio de paso continuo en verano, como es la piscina, ahí en el centro de transformación, de la subida a la piscina, que está teniendo también que mejorar. Así que afortunadamente también esa parte está resuelta para que no tengamos ningún tipo de problema en el desarrollo de nuestra feria y fiesta. Bueno, pues todo ello ya decimos en torno a los preparativos de estas Ferifiestas 2017. Esto no es cosa de todos, pero en cualquier caso siempre estamos abiertos, evidentemente, a la conexión con nuestros oyentes. Y nos llegaba un traslado para que te mandásemos una felicitación por... nos comentaban algo sobre un club de billar, o sobre una sala de billar, aportación del ayuntamiento... Bueno, pues también a este respecto. Así que, bueno, simplemente... Bueno, me imagino que será, porque es que tenemos poco a poco, Juan Carlos, mira, creo que lo hemos resaltado desde que llegamos, debe de haber una comunicación fluida entre el ayuntamiento y los colectivos en los distintos ámbitos a los que tienen su fin social, y es cierto que en este caso, pues me imagino que el club de billar de Ubrique, pues estaba demandando un lugar donde poder estar, como multitud de colectivos en Ubrique, y es verdad que con una de las actuaciones que tenemos prevista de cubrición de la parte lateral del pabellón, donde vamos a poder utilizarlo como almacén y por tanto liberar la zona donde tenemos almacenados esos elementos, y poder pues ofrecer a tanto al tenis de mesa, que también nos cedieron, ¿no?, el espacio que estaban ocupando en la antigua unificación por necesidades de la escuela de artesanos, y que se quedaron sin espacio, y el billar. Son los dos colectivos deportivos que esperamos tenerles una respuesta pronto en lo que es el pabellón municipal. Y bueno, poco a poco también estamos trabajando en otras necesidades de otros colectivos que, en fin, que a paso creo que vamos a poder ir atendiendo poco a poco a la mayoría de ellos, ¿no? La verdad es que podríamos seguir con muchísimos más temas, pero digo, conectando con esto, por ejemplo, también se sigue ultimando lo que son los locales, el interior de la antigua dependencia del mercado de abastos, digo, porque también no va a beneficiar a algún colectivo de nuestra localidad, y uniendo con eso que comentábamos. Así es, Juan Carlos. Bueno, es que viene un otoño muy fascinante. Tenemos por delante unos meses, yo destacaría, de gran ilusión, ¿no? Y bueno, desde lo que es poder dar respuesta, ¿no?, a esas cuestiones que estamos contemplando en el plan Invierte, como es el poder desarrollar el plan de cooperación, esas tres actuaciones importantes dentro del plan de cooperación, con lo que podamos hacer dentro del plan de inclusión social, y luego tenemos retos ahí de las viviendas del jardín, que como explicamos queremos verlo con los grupos municipales, pues determinaremos cómo vamos a adjudicarla definitivamente. Tenemos la terminación, como tú bien estabas diciendo, del antiguo mercado de abasto, donde la Peña Flamenca va a tener su sede y donde van a quedan seis locales al Estado, que también vamos a intentar de cerrar cuál va a ser el destino de los mismos, porque hay mucho interés en Ubrique en torno a lo que son locales municipales, que por desgracia no tenemos desde el Ayuntamiento. Y tenemos, como digo, por delante, pues un otoño, bueno, tenemos ya también esperando la encomienda para actuar en la calle Nardo, y tenemos por delante, bueno, también el plan del plan provincial de ministro Fernández Ordóñez de la plazoleta, que también tiene que estar caer. En fin, estamos, es verdad que en un momento, yo creo que de ilusión de poder atender muchas deficiencias que tenemos y que vamos poco a poco, ¿no? A lo mejor no son actuaciones perfectas porque eso es difícil de conseguir, pero siquiera vamos a eliminar la mayoría de los problemas que se sufren en esta zona. Así que estoy contigo en que ahora vienen unos meses muy, pues eso, con gran ánimo, gran ilusión, además recién incorporado, de poder tomar unos días de descanso que nos reponen las pilas y a seguir trabajando por todo lo que queda pendiente, ¿no? Que muchas veces uno tiene más la cabeza lo que queda pendiente que lo que se está resolviendo ya. Así que la verdad que se agradece cuando uno recibe o una recibe palabras de aliento, ¿no?, y de agradecimiento. Estamos para eso, pero muchas veces, bueno, pues también anima bastante el que te transmitan el ánimo, como es el caso, ¿no?, que tú acabas de comentar. Pues ya decimos, es alguna de, o en este caso, la participación de algún oyente, que ya decimos, no estamos en cosa de todo, se trata de una entrevista sobre gestión municipal en este caso, pero bueno, nosotros siempre estamos abiertos, evidentemente, a lo que nos comunican nuestros oyentes, igual que preguntas también, otra serie de sugerencias que nos hacen. Pues nos vamos a quedar aquí, la verdad es que ha sido un amplio repaso, ¿no?, a lo que son obras en ejecución ya finalizadas y también las previsiones de lo que llega ya en este próximo otoño. Todo ello gracias a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Nos vamos a quedar en este punto. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos, y recordarle a la gente que participemos en las múltiples actividades que hay. Por cierto, recordar también el tradicional concierto en la Peña Taurina de Hermanos Bot, que de la agrupación municipal y de la banda municipal, que también será en estas semanas, y bueno, y también animar al día 9 que disfrutemos con ese concierto previsto, ¿no?, de Vanessa Martín, y bueno, en definitiva que vayamos disfrutando. Muchas gracias a Radio Ubrique por poder también darnos la oportunidad de ponernos un poco al día después de este pequeño descanso, y nada, adelante, que quedan muchos retos por delante y muchas cuestiones que vamos a poder zanjar de una vez por todas. Isabel, como siempre, muchas gracias. A vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo.